Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690. Operando en la 690, Julio Pardo, y aquí en los estudios Víctor Basterra de La Retaguardia, Natacha Bianchi. Vamos a empezar el programa sin Ernestina Arias, pero la vamos a tener en unos minutos. Está un poco demorada el tránsito en Buenos Aires. Seguramente tiene que haber sido algún piquete, algún corte de alguno que hicieron, que están haciendo algún escándalo, ¿no? Como diría TN, como diría C5N, corte, impiden a la gente volver a sus casas. Bueno, Ernestina está arriba del colectivo y llegará en un rato. Hoy tenemos un programa que, la verdad, ya les aviso, no va a entrar todo lo que tenemos. No va a entrar. Vamos a tratar de tener una conversación telefónica con un referente del Frente de la Federación de Organizaciones de Base allí en el Chaco, para que nos cuente, bueno, cómo se vivió allí esta muerte de Ángel Verón, este activista que estaba luchando por que no lo desalojen a él y a otras familias allí en el Chaco, y hace unos días fue brutalmente reprimido por la policía y luego, bueno, internado y falleció en el hospital, pero estamos tratando de que tengamos una información un poco más certera de lo que ha sucedido, de lo que ha sucedido allí. También sabemos que en la Ciudad de Buenos Aires, como no podía ser de otra manera, con los docentes y el gobierno de Mauricio Macri ya en retirada, el gremio ADEMIS está reclamando por nuevamente la situación en la educación pública en la Ciudad de Buenos Aires. Y también trataremos de ver si podemos hablar con alguno de los integrantes de la Asociación de Educadores de la Enseñanza Media y Superior para que nos cuenten qué es lo que están reclamando. Varias cosas más. Hablé del jefe de gobierno en retirada, Mauricio Macri, y ahora voy a hablar de el electo jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Está haciendo una serie de charlas, reuniones con los vecinos por los distintos barrios. Esta semana, el jueves, estuvo por el barrio de Coghlan. Allí tuvimos alguna información de lo que ha pasado, algunos audios. Y el sábado, por la mañana, la reunión con los vecinos fue en el barrio de Villa Crespo, en mi barrio. Así que allí yo estuve. Después vamos a hacer algunos comentarios y algún audio respecto a lo que estuvo sucediendo en esa reunión, qué cosas se dijeron, qué cosas estaban reclamando los vecinos y qué respuestas hubo del jefe electo Horacio Rodríguez Larreta. Así que bueno, es un programa bastante extenso, ya digo, esperemos llegar con todo. Y vamos a hacer una pequeña pausita, vamos a una cortinita y volvemos en un ratito. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Thank you. Bien, vamos a seguir en otras voces, otras propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690. Estamos tratando de comunicarnos así con la provincia del Chaco y posiblemente podamos tratar de conversar con algún integrante de la Federación de Organizaciones de Base para que nos cuente cómo sucedió esta muerte de este dirigente de los reclamando su tierra, Aníbal Verón, de él estamos hablando, fue brutalmente golpeado por la policía y después de un mes de estar internado, donde incluso se han podido ver en fotos donde estaba internado en terapia intensiva, prácticamente agonizando y esposado a la cama, donde en realidad una locura lo que pueden hacer la fuerza de la represión con una persona que estaba prácticamente muriéndose porque estaba internado sin poder hacer nada y que lo tengan que tener esposado, la verdad es una situación muy, muy canalla. Pero bueno, ha llegado la compañera Ernestina Arias, eran blasfemias donde aquí se decía que habían piquetes y cortes que no la dejaban llegar. Calumnias en los colectivos, pero bueno, parece que no fue así. O vino rápido el colectivo, realmente vino rápido. No me esperaba que viniera tan rápido. Bien, bueno, sigo bien. Buenas noches. Bueno, Ernest, estábamos tratando de comunicarnos con algún integrante del FOB, de la Federación de Organizaciones de Base. Lamentablemente no podemos comunicarnos para que nos cuente un poco qué fue lo que estaba pasando, qué fue lo que pasó allí en... Sí, en Chaco. En el Chaco, con la muerte de este dirigente que estaba, bueno, defendiendo su tierra, ¿no? Estaba reclamando por su tierra. Justamente, el movimiento al cual pertenecía Verón, Ángel Verón, se llamaba No al Desalojo. Ajá. El MTD No al Desalojo, porque ellos están desde hace mucho tiempo luchando por tierra, para vivir, para trabajar, que no es casual, digamos. El mismo reclamo que tienen las comunidades originarias de Formosa y de Chaco, también lo tienen trabajadores que ponen su fuerza de trabajo para trabajar a nivel rural. Así que claramente es una situación bastante grave política, porque bueno, se supo que en el velorio de este dirigente, Capitanich, Jorge Capitanich, envió, en vez de enviarle saludos a la familia, no conforme con eso, le mandó también unas flores. Y resultó bastante chocante para la familia, para los compañeros de Verón. Y bueno, ese puede ser mencionado como una de las tantas afrentas más que tienen que sufrir los trabajadores de esa zona. También para hoy, a la mañana, en la ciudad de Chaco, se convocaba, en la ciudad de Resistencia, perdón, se convocaba a una movilización. Ajá. La multisectorial de Chaco, conformada por docentes, trabajadores estatales, también la FOB, los trabajadores de cooperativizados, diversos sindicatos, estudiantes, iban a manifestarse hoy a la mañana en repudio a esta muerte, que claramente, como la están manifestando varias organizaciones, no es ninguna muerte, es un asesinato liso y llano, ya que Verón sufrió hace un tiempo atrás, en una represión, las heridas que terminaron provocándole la muerte. Claro, eso es lo que el jefe de gabinete iba a decir una palabra, pero bueno, no la voy a decir. Aníbal Fernández terminó diciendo que había muerto por septicemia. Claro, no. Claro, sí, bueno, sí, sí, evidentemente sí, si estaba internado, algún problema de salud tenía y alguna infección, alguna enfermedad tenía. Ahora, claramente, pero estaba esposado a la Eso a la cama. Comentaba recién yo, estaba esposada a la cama y no tuvo el tratamiento adecuado durante todo este tiempo. Pero además, estando moribundo, ¿cómo puede estar y en terapia intensiva, cómo puede estar esposado en una cama? Eso es totalmente perverso. Inhumano. Bueno, pero comentábamos hoy también, ¿no? Estas declaraciones nos hace acordar a otras de Aníbal Fernández, ¿no? Cuando dijo que. Cuando fue lo de Costec y Santillán, dijo que se habían matado entre ellos, ¿no? Sí, estamos acostumbrados ya a tener que desmontar las mentiras que instalan tanto el gobierno, acompañado por los medios masivos, en este caso, como la coyuntura acompaña para que se le golpee al kirchnerismo, a Capitanich. Uh-huh. Clarín fue el primero en sacar la noticia ayer a nivel, más allá de que muchos medios alternativos, digo, estuvimos cubriendo esto, Clarín y otros medios masivos tomaron el tema como si fuese, embanderándose como si fuese propio. De hecho, las fotos son de un medio comercial, un medio local de allá de Chaco, y bueno, aparecen las fotos de Clarín, donde demuestra más que nada el accionar, ¿no? De que tenía Verón, que era organizar a sus compañeros, sus compañeras. Claro, pero y era como decíamos, ¿no? Un poco. Él ya en ese momento ni siquiera estaba haciendo un corte ni nada, lo fueron a buscar directamente. Lo fueron a buscar, sí. Porque no era que estaba ya manifestándose en alguna. Ayer yo escuchaba a alguien de allí, compañero de él, que decía que ya se habían retirado de la ruta, del lugar donde estaban cortando, estaba a más de 200 metros y lo fueron a buscar allí. Así que bueno, la verdad que es una canallada, esa es la realidad. Y lo que no se espera. Pero bueno, lamentablemente no vamos a poder tener la comunicación, pero bueno, llegaste y nos pudiste ampliar el informe sobre un poco cómo había estado ahí, sí, qué había pasado. Está puesta una nota en Anred, nota subida en Anred, hay un comunicado también de la FOB y de otras organizaciones de la multisectorial, convocando a esta movilización de hoy. Hubiera estado lindo que los compañeros de la FOB nos comentaran un poco cómo estuvo esa movilización. Bien. Y también nos pongan en contacto con los familiares de Verón. Uh-huh. Sabemos que hay que deja una familia. Sí, tenía varios hijos, escuché. Sí, sí, sí, sí, sí. Incluso la viuda dio una nota también a un medio de Chaco donde, ajá, comentaba toda la persecución que siempre tuvieron por el simple hecho de luchar. O sea, no es algo nuevo que contamos, pero al mismo tiempo sigue siendo tan doloroso como la muerte consecutiva de varias personas que siguen luchando. Ah, bueno, acá, bueno, mira, mientras vos estabas hablando, Nati nos está comentando que quizá podamos establecer la comunicación del con quién íbamos a hablar del Chaco para que nos cuente un poco, por lo menos, también para que nos cuente de ahora en adelante qué están haciendo, qué han hecho en esta situación, ¿no? Claro. Así que bueno, vamos a un separador y volvemos, ya está. Ah, bueno, ya está. Entonces, estamos comunicados con Amílcar, él es un integrante de la Federación de Organizaciones de Base, aquí Luis Angió y Ernestina Arias, te saludamos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están, compañeros, compañeras? Bueno, buenas noches. Buenas noches. Bueno, hicimos un poco una introducción, pensábamos que no nos podíamos comunicar contigo, pero nos interesaría saber cómo está la situación ahora, qué ha pasado después de la muerte, lamentablemente, de Aníbal Verón. ¿Qué han hecho las organizaciones allí, la respuesta que han tenido del gobierno, de la justicia para investigar el tema, ¿no? Lamentablemente lo que tuvimos como respuesta de parte del gobierno fue un envío de flores, que fue muy mal recibido por familiares en el velatorio. Lejos de pedir disculpas o de pedir una investigación seria a una muerte que nosotros decimos, las organizaciones de la multisectorial y las otras organizaciones que también forman parte del arco de organizaciones de acá de Chaco, indicamos que esto fue un asesinato. Lejos de pedir una investigación, La policía del Chaco salió a desmentir cualquier tipo de acusación y a repudiar nuestras declaraciones de pedido de justicia, y que indicamos nosotros que digamos que el gobierno del Chaco es el que se tiene que hacer responsable por la muerte del compañero Ángel Verón. Recibimos esa respuesta por parte de la policía y nada, excusándose en que el compañero en el momento del desalojo estaría armado, algo que es incontestable, digamos, no se puede llegar a saber eso. Y después ellos dicen en un comunicado que las heridas que tiene Verón se las autoinfligió para acusar a la policía, digamos. Eso la verdad, uno puede, en algún punto se podría decir, bueno, uno se pega un golpe para hacer aparecer un moretón de que lo golpearon, se tajea un poco un brazo, pero las heridas que había tenido él eran heridas muy graves, muy profundas, que la verdad, autoinfligirse eso es muy, muy irreal creerlo. Nosotros pudimos asistir al velatorio y el compañero realmente en 20 días está, los restos, digamos, del compañero están hecho una persona casi anciana, digamos. Lo que vimos, lo que nos entregaron en el ataúd es a una casi un anciano, digamos. El compañero era un compañero que estaba organizándose en un movimiento desocupado que venía luchando por la tierra y por viviendas, y que venía con toda una carga, digamos, de haber sido desalojado de unas hectáreas fiscales. El compañero venía trabajando el campo, venía trabajando la tierra, casi a mano, en caballo, y en una chacra campesina, digamos, de acá a las afueras de Resistencia. Y en el mismo estado de salud se encontraba hace un mes, hace 20 días, haciendo una manifestación sobre la Ruta 11. Digamos, lo cierto es que luego de la represión el compañero termina en coma farmacológico y que hoy tenemos que lamentar su pérdida, digamos. Esa es la realidad. Después de él se pueden decir un montón de cosas. Hay gente que le puede parecer mejor o peor la lucha del compañero o su cara o lo que sea. Sí. Lo cierto, y desde el punto de vista que lo estamos mirando las organizaciones hoy, es que nosotros queremos expresar nuestro mayor repudio a la policía del Chaco, que es la misma de Basilej Ivanov, que es el mismo jefe de policía el que reprimió a las organizaciones el año pasado, con un saldo para nosotros, por ejemplo, solamente la FOD, de casi 50 compañeros heridos. Y todavía acá no se le movió un pelo a nadie, digamos. El gobierno de Capitanich mantuvo a toda la policía represora del año pasado y no pasó nada, digamos. Vino Capitanich y fue lo mismo, y ahora han cambiado de política. Eso sí, se ve que Capitanich aprendió algunas cosas de la AFI, de la Secretaría de Emergencia, porque a los compañeros y compañeras de acá del Chaco nos están persiguiendo. Nos intervienen los teléfonos, bueno, todo ese tipo de artimañas que tienen, son propias de Aníbal Fernández, se han agudizado a partir de la llegada de Capitanich, y en especial hay una política nueva de seguridad que tiene que ver con el amedrentamiento particular al referente de las organizaciones sociales, digamos. Claro. Un seguimiento personalizado, un seguimiento en las marchas, prácticamente con custodia policial a los compañeros referentes. Y eso a nosotros nos preocupa, un Estado prácticamente que está totalmente fuera de los parámetros mismos de esta democracia burguesa, digamos. Así que estamos altamente preocupados, sumamente sorprendidos, y creemos que esta es una etapa que se viene con muertes por represión a cielo abierto, porque se había dado ya la muerte del compañero Mártires López, de la Unión Campesina, en un supuesto accidente, de otro compañero que huía de una represión en Castel, y también hace 2 años atrás en una represión en la zona de alta densidad de población aborigen, y también de otros compañeros el compañero Gringo Pinto, bueno, por lo menos 5 o 6 casos que tenemos en supuestos enfrentamientos, supuestos choques, supuesto todo. Ahora es la pérdida que se da, la primera pérdida que se da en una represión, digamos. Sin embargo, igual quisiera decir, digamos, que el año pasado no hubo muertos porque simplemente las abstenciones estábamos organizadas para no llevar a esos límites, digamos, no, porque no repelimos las agresiones, vamos a decir, con lo que ellos tiraban, digamos, porque acá hubo, el año pasado hubo balas de plomo por parte de algunos agentes de seguridad y de la policía, y si no hubo muertos fue por pura casualidad. Uh-huh. Y, digamos, estamos ahora en este momento reunidos en la multisectorial Chaco, viendo a ver las medidas que vamos a tomar mañana. Por otra parte, bueno, nos estamos organizando para movilizar mañana, llamando a todas las organizaciones hermanas para que se sumen a una movilización para el pedido de justicia por la familia, que se investigue, digamos, y que acá el gobierno se haga responsable y renuncie a su ministro de seguridad, su secretario de seguridad, y la cúpula policial, digamos. Uh-huh. Bien. No, ahora Milcar, eso te iba a consultar, que estaban, estaban organizando desde la multisectorial, porque bueno, entendemos también esto que planteabas vos, que el año pasado fue una represión muy fuerte, y que bueno, es una política que se está dando en todo el país, pero que en Chaco, en Formosa, en donde hay también comunidades originarias, se está dando cada vez más, con más frecuencia. Sí, nosotros creemos que no, que mira, hoy, como dato para nosotros, es importante señalar que las organizaciones que venían jugando un papel importante a nivel eleccionario con el gobierno provincial y nacional, hoy salieron todas a repudiar la muerte de Ángel Verón. Uh-huh. Digamos, eso tiene que ver, y hay un comité que se formó, digamos, de organizaciones pro-kirchneristas que están denunciando de acoso policial y una situación problemática con la policía que embiste a las fuerzas organizadas, digamos. Y en el caso de la multisectorial, que es conocida, digamos, por una cara distinta, por una crítica muy fuerte al gobierno provincial y nacional, también lo mismo, digamos, en ese punto estamos coincidiendo con las organizaciones de todo tipo acá en el Chaco. Lo que nos queda es reagruparnos, volver a hacer los planteos, poder informar con mejor precisión todo lo que está pasando y aspirar a poder juntarnos en un marco más general con otras organizaciones de todo el país. No creemos que esto se pueda resolver a nivel provincial, creemos que esto es demasiado grave como para que nosotros lo podamos resolver. De hecho, creemos que muchos dirigentes y referentes de organizaciones acá creen que hay que tomar medidas de seguridad personales, digamos. Uh-huh. Se da en una, digamos, también una interna de la clase política que, claro, que nos tiene a las organizaciones que luchamos como rehenes, digamos. Bien, Amílcar, se nos está terminando el tiempo, quedaríamos un rato más para charlar, pero igual esto evidentemente del lado de ustedes no lo van a dejar así que pase, entonces vamos a tener también información de aquí en adelante lo que suceda y cómo ustedes vayan organizándose para reclamar también que haya justicia en esta muerte, ¿no? Yo solo quiero decir una cosa. Sí. Escucho a Aníbal Fernández decir que murió por una septicemia, que él mismo dijo supuestamente en el hospital que la herida no la había sido producto de... Ahora, lo que no entiendo entonces es por qué estaba en la cama del hospital esposado. Si era una persona que estaba enferma, sin ningún tipo de restricción de libertad, no se entiende por qué estaba esposado. Lo de Aníbal Fernández es repudiable, digamos, su persona misma es repudiable. O sea, pero yo digo esto porque muchos leen en los grandes medios estas declaraciones de él y nadie le repregunta para decirle, bueno, pero está bien, pongamos que fue todo lo que dice usted, y entonces ¿por qué estaba esposado? ¿Que se equivocaron? Se lo pusieron la esposa de porque se equivocaron de persona, qué sé yo. Es una cosa absurda. Claro, pero es absurdo todo el planteo, porque Ángel Verón termina en el hospital producto de la represión. O sea, claro. En el momento en que se da la represión, el desalojo, uh-huh, luego él termina en el hospital. Su señora lo va a buscar y lo encuentra en el hospital, digamos. O sea, eso la policía no lo está negando, digamos, y producto de esa represión, producto de esa violencia, de las golpizas, es que él termina muerto. Sí, sí. y sin poder decir nada, digamos, está Ángel Brown, está muerto. Lo que sí, lo que no sabemos en particularmente qué es lo que pasó en el interior, digamos, porque fue en el medio del monte. Claro. Así que eso no lo podemos saber. Lo que sí sabemos es que él estaba vivo antes de la represión. Y eso es suficiente para nosotros para poder decir claramente que Capitanich es un asesino, digamos. Oh. Es un asesino que se lleva a un compañero al cual vamos a pelear porque se haga justicia. Perfecto, te agradecemos mucho el tiempo que nos destinaste y nos mantendremos en contacto. Muchas gracias. Bueno, compañero, arriba los caluchas y esperemos que se sumen las organizaciones también de Buenos Aires han pedido justicia. Seguramente. Seguro. Adiós. Abrazos. Un abrazo, compañero. Estás escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, por www.laretaguardia.com.ar y AM690. Estábamos escuchando recién a Scaraway, un tema que recuerda a Mariano Ferreira. Sabemos que hoy se está cumpliendo 5 años de su asesinato. Y bueno, están en este momento, desde la tarde, que se está realizando un festival en Plaza Jusey, cerca del Hospital de Clínicas, de la Facultad de Medicina, de la Facultad de Ciencias Económicas, porque, bueno, esto, se cumplen 5 años del asesinato de este trabajador, que estaba apoyando a trabajadores tercerizados de la línea Roca y una patota de la burocracia sindical, de la lista verde de la Unión Ferroviaria, a él y a otros compañeros más los atacaron a balazos. Esta mañana se hizo un acto homenaje ahí en Barracas, el lugar donde lo matan, donde participó Elsa Rodríguez, que fue una de las heridas de ese día, que fue en silla de ruedas, y fue la verdad que muy emotivo por las fotos que iban pasando los compañeros y compañeras a través de las redes sociales. Y ahí se inauguró un mural. Y bueno, en este momento se está realizando con varias bandas un festival en homenaje a la memoria de Mariano Ferreira. Desde acá también queremos, recordar también a ese luchador, a ese trabajador que fue Mariano, y saber que, bueno, todos seguimos reclamando justicia, todos seguimos luchando para que los verdaderos responsables estén de una buena vez por todas en la cárcel. Bien, bueno, nosotros vamos a una pausita y volvemos. Otras voces, otras propuestas. Bien, todavía no había llegado, Ernest, había comentado que el jefe de gobierno electo, Horacio Rodríguez Larreta, está haciendo una serie de reuniones con los vecinos en distintos barrios. El jueves lo hizo en el barrio de Coghlan y el sábado lo hizo en el barrio de Villa Crespo. Yo soy de ahí del barrio, entonces dije qué oportunidad para ir y escucharlo, a ver qué dice y qué dicen los vecinos. Bueno, en realidad, escuchando un audio de la reunión que hubo el jueves y la del sábado, sí, más o menos... hubo problemáticas similares y también más o menos hubo las mismas respuestas o directamente no hubo respuestas, ¿no? Porque el tema daba para más, pero bueno, no se podía, porque si no se llegaba a una polémica o un ida y vuelta con él solo, porque habría que repreguntar. Es más, yo le hice alguna pregunta que después no me contestó. El jueves un cooperador de una de las escuelas también le hizo un planteo y un reclamo, dado que estaban con algunos problemas en la escuela y ellos habían ido a charlar varias veces con los comuneros del barrio y nunca los recibieron, nunca les prestaron, o los recibieron y no le prestaron atención, nunca atendieron sus reclamos. Este cooperador le planteó a Rodríguez Larreta entonces, bueno, qué pensaba él, por supuesto no lo contestó. Después hubo muchos reclamos por el tema de suciedad en las calles, por el tema de los contenedores, por el tema de la situación en los hospitales, en algunos casos, de cómo se daban los turnos. Gente que reclamaba, por ejemplo, poner lomos de burro, ellos dicen que no se puede, que no es recomendable, pero si no ponen semáforos... en las calles donde están cercanía escuelas, por ejemplo, y no hay semáforos, comentaba una vecina, los autos pasan, ni les importa la escuela. No hay carteles indicadores una cuadra antes de que hay una escuela tampoco. O sea que bueno, en realidad el discurso de él es un poco como va zafando, ¿no? Pero con un aire bastante bueno, estamos en democracia, entonces yo puedo opinar, ustedes pueden opinar otra cosa y nos parece bárbaro. yo puedo pensar de una forma y ustedes pueden pensar otra y también nos parece bárbaro. Ahora, yo te digo porque en ambas reuniones, ¿no? Porque en la de Coghlan asistió, o sea, es Cristina Varela, que es la compañera que trabaja, mi compañera, que hace Oídos Mortales, uh-huh. Y es de en el barrio de ella, entonces también asistió. Y hubo una cosa que los dos notamos, ¿no? No fue mucha gente, menos de 100 personas. Menos de 100 personas en cada una de las reuniones. Pero por lo menos 30, 35 eran aparato de ellos. Entre matones, muy bien atildados, no matones de esos como ves por ahí. Pero te dabas cuenta, porque yo estaba al lado y los escuchaba hablar antes de empezar la reunión, cómo se iban diciendo, bueno, ponete acá, distribuite acá, quédate acá en el otro lado. Y después con él, un grupo que está bien, de asesores, las mujeres había, por lo menos en el Club Atlanta Villa Crespo que se hizo, había un grupo de mujeres. Tampoco tomaron mucha nota de la problemática. O sea que también hubo una participación muy pobre de los vecinos, esa es la realidad, ¿no? Porque no era mucho más de 50, si te puedo decir, si éramos. Y bastantes mujeres, pero te puedo decir, en el 90-95% de los casos de las personas que intervenimos fueron para reclamarle algo, para hacerle críticas ante determinados temas. Hay un audio que no sé si Nati lo tiene, que yo lo dejé allí cuando se planteó el tema del pavimento en las calles de Buenos Aires, y para después escuchar lo que contesta la Reta. ¿Lo podemos escuchar? Buen día. Buenos días. Algunas ya la había respondido usted en la primera ronda. Igualmente le digo que, por conocimiento de causa profesional, los adoquines se pueden arreglar. El tema es que hace varios gobiernos que no ponen a personas idóneas y no enseñan a personas idóneas, y los viejos adoquineros ya dejaron de estar, porque los adoquines se pueden arreglar, son muy buenos como calzada y además hacen que las calles no se inunden porque filtran el agua. Haciendo un buen trabajo de contrapiso se puede hacer muy bien y se puede tener adoquines. Lo mismo pasa con las veredas. Cuando se habló de las veredas de la ciudad, aquí en Corrientes, entre Serrano y Gurruchaga, están destrozadas. Hace menos de un año que las pusieron. Y no son empresas de servicios públicos que las han roto. Las han colocado, pero tan mal, que no las han asentado. ¿Saben cómo trabajan? Un día tiran el contrapiso y el otro día ponen la baldosa. Es imposible. Es imposible que aguante. Y eso tiene que ver con que no hay inspección de obra. No hay personal del gobierno de la ciudad que controle eficientemente la capacidad de trabajo que tienen las empresas contratistas. Ese es el único problema, ¿entiende? Eso por un lado. Por otro lado, yo le pregunto, ¿por qué, por ejemplo, en la zona que cruza Avenida Gaona el barrio, se ha repavimentado cuando no hacía falta? Y hay otras calles que necesitan trabajarse para mejorarse, y no se hicieron. Gaona no hacía falta hacerlo. Eso sí, se pavimentó en periodo preelectoral, como otras avenidas que tampoco hacían falta en la ciudad. El tema de los adoquines que preguntaba, no es un tema de arreglarlos bien o arreglarlos mal, mantenerlos bien o mantenerlos mal. Con el peso de los vehículos que hoy circulan en la ciudad, no es para adoquines, porque por más que estén bien, al que vive ahí le tiembla todo, primero. Segundo, si hay algo que ha mejorado esta zona, es con el tema de la inundación, ¿o no? Entonces, y no es un tema de los adoquines, no se han puesto más adoquines acá. El adoquín no tiene nada que ver con la inundación. La inundación de esta zona se arregló por el caño que hay abajo. No es un problema de adoquines. Digo, era el principal problema de este barrio. Bueno, y se arregló, entonces el adoquín no tiene nada que ver con la inundación. Acá se arregló con un caño, no con adoquines. Lo importante es que el agua fluya por las alcantarillas y haya un caño abajo. Y acá se hizo eso. Entonces, quédense tranquilos, no tiene nada que ver el adoquín con la inundación. Acá no se pusieron más adoquines para que no se inunde. Lo que tiene tierra absorbe más que lo que tiene asfalto. No, no tiene nada que ver. ¿Cómo no? Cuando llueve, tiene que absorber, no absorbe la tierra, absorbe por el caño, por los caños. O sea, hay que hacer lo que dijo la señora recién, que es tener las alcantarillas destapadas, que la verdad, eso es, mitad responsabilidad del gobierno de que se destapen y mitad responsabilidad de ustedes que cuando se anuncia el alerta meteorológico no saquen la basura. Porque por más que esté destapada, si se pone una bolsa de basura, no hay... Entonces, la verdad que entre todos, entre lo que está haciendo el gobierno de destapar y lo que está haciendo la gente, que están cumpliendo mucho más el tema de las alertas meteorológicas, eso ayuda muchísimo, eso, más el caño de abajo, hace que esta zona, que era la más inundable de la ciudad, no se inunda más. Digo, entonces no es un tema de adoquines. El tema del pavimento, ahí también discrepo con el señor, las avenidas se le da prioridad y hay un plan de pavimentación de avenidas antes de que se rompan. Hay técnicos que saben que dura tanto y por eso y no es que es porque hay elecciones, se viene pavimentando en todo el año. La verdad, así como con las veredas tenemos problemas, con el tema del pavimento está mejor que nunca. Eso no quiere decir que quede alguna calle por arreglar, pero digo, así como yo reconozco que con las veredas tenemos problemas, con la rotura de los servicios públicos, Corrientes la habíamos arreglado. Es posible que en algún lugar se haya arreglado mal, y lo reconozco. También es cierto que hubo una rotura de Denora a lo largo de todo Corrientes que fue tremenda. Las dos cosas. Entonces, pero digo, así como digo esto de las veredas, el pavimento de la ciudad está mejor que nunca. ¿Por qué? Porque se está pavimentando antes que se rompan las avenidas, sobre todo. Tenemos el problema de las calles adoquinadas. Hoy el gran problema que tenemos en las calles, el problema que nos queda para resolver son las calles adoquinadas. Que no hay con qué darle, digo, no aguantan el nivel del peso de los autos de hoy de la ciudad. Bien, como dijo Rodríguez Larreta, puede discreparse y discrepamos porque yo ahora no tenemos el tiempo, ya estamos en pocos minutos para terminar, pero estoy buscando más información y más datos con especialistas, ya tengo uno, donde por ejemplo plantea el tema de los adoquines. Es mentira, un camión hace temblar una calle, una uh-huh. calle angosta, sí. Tenga adoquín o tenga asfalto la calzada, eso es así porque es el peso. Después, si el adoquín tiene una buena base de sustentación abajo, el adoquín va acomodado, asentado con una capa de arena, ¿sí? Uh-huh. Es verdad, porque él enseguida salió para el lado de el adoquín no tiene nada que ver con las inundaciones porque no absorbe. Yo en ningún momento dije que el problema total de las inundaciones es el tema de que tapan las calles adoquinadas. Digo, es una parte del problema. Ahora, si además no hacen... bocas de tormenta y no hacen canalizaciones subterráneas. Él habla de los caños que se puso abajo. En realidad en Villa Crespo se mejoró bastante el tema de la inundación en las grandes lluvias, pero porque se hizo toda una obra sobre la calle Velasco y paralela al arroyo Maldonado que pasa por abajo de la avenida Juan B. Justo, donde se han hecho aliviadores. ¿Sí? Entonces, esas obras sí se hicieron, pero paliaría el tema de la inundación. Pero sacá de lado el tema de la inundación con el asfalto, con el adoquín, que si se inunda más o se inunda menos con adoquín o sin adoquín. Pero incluso desde el punto de vista del costo, el adoquín, si está bien hecho el trabajo, es mucho más rápido, es mucho más eficiente para hacerlo. Y no origina ningún problema. Por ejemplo, la avenida Triunvirato, hay todo un tramo muy grande que hay un empedrado bastante bueno y desde hace muchísimos años, y no los autos no tienen ningún inconveniente. Además, lo que dice él de que hoy el peso de los autos nuevos y demás, es al revés. Hoy los autos, por su tecnología, tienen mucha mejor suspensión, mucha mejor amortiguación. Antes, el traqueteo de un camión o de un colectivo o mismo de un auto tenía elásticos, tenía ruedas y trenes delanteros mucho más duros, que sí repercutían en el adoquinado, pero ahora no es tan así. Entonces, bueno, eso en realidad es nada. Y es para discrepar, pero lo vamos a seguir porque vamos a seguir buscando técnicamente especialistas para que nos digan si realmente es así o no, como dice él. Y la otra, cuando yo le planteo lo del repavimentar avenidas cuando no están necesitadas, yo todavía no tuve tiempo del sábado a hoy hacer más o menos una estadística, pero cualquiera que circula por Buenos Aires sabe que entre 6 y 3 meses antes de elecciones están asfaltando avenidas. Las calles adyacentes, aunque estén ya con pavimento, pero estén rotas, ni se preocupan. Y es mentira, porque vos no repavimentás. Los técnicos saben el tiempo suficiente y la duración, y se adelantan a que se... Bueno, yo te puedo asegurar que la avenida Gaona yo la transito 4 veces por semana y en ningún momento estaba como para decir había que repavimentarla toda de nuevo. A lo sumo habría que hacer algún parche en algún lugar, ni más ni menos que eso. Así que bueno, agregar también que justamente esta gestión no fue la que le dio una solución al tema de la, ya que mencionás el tema de la inundación, a lo que significa el arroyo Maldonado y todo lo que implica las personas que viven en no, y la parte de Belgrano, la parte de barrio de Belgrano, y no te olvides que no le dieron solución a lo que es la Villa Mitre ahí atrás del DOT. Sí. Que estará sobre el límite con la General Paz, pero está al lado de Buenos Aires. Sí, el barrio de Saavedra. Y allí dejaron construir, dejaron que se hiciera lo que se hizo y no se preocuparon por qué pasaba en las calles aledañas a ese lugar, que lo hicieron mucho más alto. Y bueno, ahí sí, cada vez que se inunda es terrible, ¿no? Bueno, pero tiene que ver también con el tema de, lo vamos a charlar porque ahora tenemos una comunicación telefónica, pero con los cortes de luz. Se cortó la luz en Recoleta, Palermo y toda la zona de allí, y en 48 horas le pusieron 60 grupos de electrógeno. Nosotros en Villa Crespo tuvimos 2 veranos con corte de luz 20 días seguidos y no pusieron un solo grupo electrógeno. Entonces, bueno, también tiene que ver con la calidad de las personas que atienden, ¿viste? Bueno, vamos a dejarlo para otro día a Rodríguez Larreta, pero le vamos a ir adelantando a Rodríguez Larreta que cuando asuma va a tener que resolver algunos problemitas que también en esas reuniones no los resolvió ni los planteó cuando le hicieron algunos cuestionamientos respecto a los temas de las escuelas. Pero estamos comunicados ahora con Gabriel Lugo, que él es el secretario adjunto de ADEMIS, uno de los sindicatos más grandes aquí de la Ciudad de Buenos Aires, porque están también con un reclamo que evidentemente Macri no creo que tenga ganas de arreglárselo porque ya está dando la zurra, pero de aquí a 2 meses Rodríguez Larreta ya va a tener que ponerse las barbas en remojo, porque no podemos decir el pelo porque no tiene. Así que bueno, Gustavo, Gabriel, ¿cómo te va? Luis Sangio y Ernestina Arias. Nos quedan lamentablemente poquitos minutos, pero muy concretamente decinos qué están reclamando y qué van a hacer. Sí, buenas noches, muchas gracias. Nosotros estamos convocando para el día de mañana a las 12 del mediodía al Ministerio de Educación de la Ciudad, una concentración. Reclamamos el reconocimiento pleno a nuestros delegados. Efectivamente, el gobierno de la ciudad impugnó las elecciones de delegados que impulsamos nosotros en varias escuelas, delegados, hay que decir, votado por decenas de docentes en diferentes escuelas. Y básicamente tiene que ver con que nosotros somos un sindicato que sistemáticamente denunciamos las políticas de ajuste, vaciamiento, privatización y un proceso de degradación educativa que hay en la Ciudad de Buenos Aires, donde el presupuesto se recorta sistemáticamente y donde las condiciones salariales y laborales de la docencia vienen empeorando de forma vertiginosa. Sí. Nosotros somos un sindicato que sistemáticamente denunciamos la situación educativa que impone el ministro Bullrich en la Ciudad de Buenos Aires, y esta impugnación a nuestros delegados tiene que ver justamente con eso, con un ataque a nuestra organización y a la posibilidad de organizar al gremio docente en función de los reclamos en defensa de la escuela pública. Uh-huh.